Toc, toc. Me despierto de golpe y la oscuridad me llena los ojos. ¿Han llamado a la puerta? Miro el reloj. Las 4:04. Imposible. Me doy la vuelta para volver a dormirme. Pero no puedo. Me ha invadido una sensación de inquietud. Vuelvo a escuchar. Ahí está. Toc, toc. Pero algo no encaja. Bajo al suelo helado y me dirijo a la puerta. Pero el sonido me interrumpe a mi espalda. Toc, toc. Viene del espejo. Se ha llenado de un vaho inexplicable. Me acerco y busco mi reflejo. Pero no está ahí. Toc, toc. Y mi voz desde el otro lado. Déjame pasar.